Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a el primer episodio cero. Test cero, como lo quieres decir tú. Test cero. Punto 001. De, ¿cómo se llama esta cosa? Hashtag. Hashtag Gamercast. Ok, sí, mucha preparación en este podcast, por supuesto. Sí. Comenzamos inmediatamente con una selección del soundtrack de... No sé, el que tú gustas, cualquiera. Con Boston. No, pero... ¿De qué? Sí, que no sea con licencia porque luego me demandan. Ah, no, pues este... No sé qué videojuego favorito. No, no sabré decirte cuál. Ok, comenzamos. Bueno, aquí estamos con Héctor, mi anfitrión, Héctor Gómez, mejor conocido como H, o el... ¿Cómo te decían antes? X. No, siempre ha sido... Bueno, entre nosotros, siempre ha sido H. ¿Y ya? ¿Nada más? ¿Tiene otro apodo en la vida real? Ya no me acuerdo. Sí, ya tú, no ya. Ya nada más se ha evolucionado. Aún mi nombre se ha convertido nada más una sola letra. H. H. Pero pues pues ya tenemos que ser como unos 15 años de amistad. Más o menos, un poquito más, yo creo, ¿no? Ah, sí, por ahí del 2000, ¿no? Como 2000, vamos a ponerle 16 años. Sí, ándale, más o menos como 16 años y desde que empezamos a conocernos. Nos ha unido esta afición por los videojuegos. Exactamente. Así que pues empezamos en hacer un podcast sobre los videojuegos. Invitamos a Rodolfo, pero pues como es un taxista amateur de Uber. Amateur de paquistano. De Uber. Pues no quiso caerle. Se perdió de ir a cenar y ver la pelea de Ronda Rousey. La pelea no, es algo de exageración. Los 40 segundos de Ronda Rousey contra una brasileira. La paliza que le metieron a Ronda Rousey. De esas de señora la bandera que no puede ser. Duró más la introducción de la pelea que la pelea misma. Nos tardamos más en comernos las hamburguesas que nos trajeron, que la pelea de Ronda Rousey. Neta, ¿eh? O sea, la hamburguesa duró 10 veces más que la pelea de Ronda Rousey. Estuvo más rica, estuvo mejor. Sí, no, neta. Pero sí estuvo agradable la noche. Vimos un par de peleas de la UFC, que realmente no soy aficionado, pero... Nada. Pero llegamos. Pues, no nos acordamos que haya pelea y nos quedamos a ver todo el evento. Exactamente. Hoy fue la reunión número final de año para revisar todo lo que hicimos. Y resulta y resalta que escogimos ir al restaurante de Wing Daddy's. Wing Daddy's de Plaza Monumental. Plaza Monumental. Es un restaurante local aquí de la ciudad. Y resulta y resalta que llegamos a UFC número 207. 1220. Mil, quién sabe qué. La edición donde le patearon el trasero a Ronda Rousey. El gran regreso otra de Rousey. De Rowdy Rousey. Rowdy Rousey. Pero, quién sabe cómo se... parece ya. No puedo ni meter las manos. Por eso pararon la pelea. Pobrecita. Hasta ahí, hijo. Pobrecita, la novia de Shrek. Que haga otro Expendables 4. Y lo regrese otra vez, ya que le parten otra vez el trasero. Y ya que se retire, por eso. Ya que se retire. Se ponga a jugar Pokémon, como en las entrevistas. Esta Ronda Rousey es una gamer también. Yo no sabía eso, yo no sabía que era una gamer. Sí, que se pone a jugar World of Warcraft con The Rock y Vin Diesel. Vin Diesel sí sabía que sí era el que juega Dungeons and Dragons, pero Ronda Rowdy. No sabía. Sí, creo que le gusta mucho Pikachu o algo así. En una entrevista que vi que tenía un Game Boy. Pues en esta pelea le picaron su Pikachu. No, le dieron una paliza de Ibnot Lee contra Ibnot Shan. No puede ser. Bueno, pero sí, estuvo muy canija la pelea. No fue pelea, más bien fue una paliza, ¿verdad? Una paliza. Por así ya. Que le dieron. Bueno, pues estamos aquí reunidos, como dijo Héctor, para hacer como un review de este año. Pues en todo lo que se nos ocurra en los siguientes minutos. Ahorita Héctor comentaba antes de empezar que le dije a Héctor tiene un PlayStation 4. Yo le comentaba, Héctor, ¿por qué no compras un Xbox One como pues todos los demás? Jamás, o sea, en mi vida. Yo que soy el como tipo omnívoro, pues a mí me gusta tener todo, ¿verdad? Yo no me ato a exclusivas de ninguna consola porque pues la neta, la compañía no me tiene lealtad a mí. Yo soy universal. Eso es lo que yo pensé, pero... Desafortunadamente ya esta fue la primera empresa que le hice boycott, que a lo mejor lo más probable es que no me vuelva a comprar nada de ellos, y es Microsoft Xbox, ya para nada. Cuando recién salió el Xbox, hasta tú me convenciste, Y me convenciste con Halo. Cuando me enseñaste, fuiste a mi casa y Halo me enseñaste. Te convenció de comprar Halo. Mike y Halo me convencieron los dos. Y con la primera vez que lo vi dije, wow, qué chida. Esto venía, yo tenía PlayStation 1. Y creo que tenía el... Estabas como que decidiendo si... Ah, el Dreamcast. Tenías el Dreamcast. El Dreamcast, tenía el Dreamcast. Y estabas como que decidiendo si comprarte un PlayStation 2 o un Xbox. Sí, ándale, exactamente. Mira, tienes te acuerdas mejor de mi vida que yo. Sí, de hecho, algunas veces sí. Bueno, entonces tenía la decisión esa. Entonces... ¿Eh? Sí, más cerquitas. Te veo a los ojos, Miga. Tan cerca que estamos. Tan cerquitas. Awkward silence. Awkward silence. Bueno, entonces... Before you go, go. Oh, Leap Your Michael, 2016. Ya que se acabe 2016, tanta gente que se ha muerto... Ahorita mencionamos todos los nombres. ¿Todos? No, okay. No, sí, no. Sí, está bien. Sí se puede, sí se puede. Última hora y media del podcast. En la última hora y media le hacemos speed up. Speed. ¿No les tenía bueno grabarlo? Que se escuche como una ardilla. Okay, sí, le meto dos. Ahorita lo hacemos. Bueno, entonces me convenciste con el Xbox. El original estuvo muy bueno. Y luego, siguiendo los mismos pasos, salió el Xbox 360. Salió el Xbox 360. Ajá. Y resulta, resalta. ¿Tuviste como cuántos Xbox tuviste? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos 360 fueron los que tuviste? Tuve en total tres. ¿Tres? Tres Xbox 360 y ninguno me funcionó. Pero, o sea, ¿los intercambiabas? ¿Los comprabas tú? No, no, no. El primer Xbox 360 que me compré, me lo compré saliendo. Y estaba ahorrando. Sí, lo compraste como un año antes que yo. Sí, sí. Yo lo compré primero porque yo estaba trabajando y estaba ahorrando para un viaje, porque me iba a ir a Las Vegas. Fue en el 2006. Uh-huh. Y luego fui a un Walmart. Y dije, no, pues no creo que vaya a haber Xbox 360. Porque cuando salió la demanda. Sí. La demanda no había. Era un chorro. Sí. Entonces que llego al Walmart y ¡pum! Ahí está. Habían como tres consolas. Y dije, no me lo voy a comprar. Porque pensando en el viaje. Pero 30 segundos después dije, no. Ya lo tenía en mis manos y ya estaba pagando. Y ya llegué a la casa con mi nuevo Xbox 360. Duré aproximadamente, yo creo, como un año antes de que se me descompusiera. Se me descompuso. ¿Qué estabas jugando cuando se descompuso? Fue Mass Effect. ¿Y luego Mass Effect? Mass Effect. ¿Se te crashaste, te congelabas se, o, no, se, o se reseteaba? No, yo me acuerdo mucho que esa noche no había dormido para nada. No había dormido nada. Y eran como las 5 de la tarde. Y en esas de que le pongo pausa, de que ahí vengo, voy al baño, regreso, me senté y me quedé dormido como unas 3 horas. Y me levanto y está prendido el Xbox con Mass Effect en pause. Y ya veo que se congeló. Y pues no le puse mucha atención, pues nomás lo apagué. Y ya me fui a dormir. Y al siguiente día que lo prendo, que corre y me quedo en el mismo pedacito de Mass Effect y se traba. Y otra vez lo apagué, lo vi, pues se traba hasta que me salieron las tres luces rojas. Cuando me salieron las tres luces rojas, dije, chetos. Ya era el error, ya era infame para ese momento. Ya era infame. Ya no, sí. Estabas esperando que te pasara. Ya, sí, porque ya me la solía porque era la consola de primera generación. Sí. El primer ni siquiera había pasado un mes. Yo me lo compré semanas de que había salido. Y eso porque sí. Lo encontré pura casualidad. Sí, recuerdo. Era la envidia. Sí, porque yo no tenía cómo comprarlo. Y si tuviera cómo comprarlo, no lo podía encontrar. Ándale, exactamente. Pero lo compré. Y luego se descompuso. Y luego fue los peores 4 meses. Porque duré como 4 meses en que me llegara para en mandarlo y en recogerlo. Tardé 4 meses, porque el primer mes hablé al servicio al cliente y mi cuenta y mi correo electrónico es americano. Entonces, cuando yo hablé, me conectaron al servicio al cliente mexicano y me dijeron, ¿cuál es tu correo electrónico? Y yo, pues, tal, at Hotmail. En aquel entonces era Hotmail. Entonces, me dice, no, tío, ¿qué? Tu cuenta es americana, te tengo que transferir a Xbox Customer Service americano. Y yo, pues, bueno, ok. Ya me transfirieron para allá. Y me dijeron, no, pues necesito que me des una dirección americana. Pues yo no tenía nadie más que mi buen amigo aquí, Miguel. Y me dio su dirección, aquella. La misma. La misma, toda la misma. Me diste la dirección y le dije al muchacho, mira, esta es la dirección, tal, tal, tal. Y luego es un nombre, es mexicano, es español la dirección. Sí. Y le digo al muchacho, oye, tío, ¿qué? Pues déjate lo deletreo. Y el chavo dice, no, no, no, no hay pedo, no hay problema. Sí me la sé. Sí me la sé, no hay problema. Y dije, pues bueno, ok. Y todavía le dije, oye, no, ¿estás seguro? No, no hay problema. Y yo me quedé muy confiado. Ahora, en aquel entonces no podía cruzar mucho al paso. O sea, me estacionaba al lado mexicano y me cruzaba caminando. Sí. Y marcaba del teléfono público. Porque era gratis, el 1-800 lo marcaba. Ajá. Así de fácil, porque de la casa no podía marcar. Y en aquellos tiempos no tenía celular para marcar para allá. Ajá. ¿Qué pasó? Screensaver. Ah, Screensaver. Se llama Screensaver. Screensaver. Se inventó en los 90s. Wow. Y es para que la pantalla no sé qué queme. Hace mucho que no veas uno. Yo hace tiempo que no veo un screensaver, de hecho. Sí, ya tiene rato también que no veo uno. Ándale. Y bueno, entonces, haz de cuenta que después de eso, no, pues me dice, no, pues te digo que te va a llegar la cajita para que mandes a tu Xbox aproximadamente unas dos semanas. Ah. Y pues pasan esas dos semanas y no llega. Pá, caray, dije, a lo mejor hay un problema. Y regresé otra vez, ahí voy cruzando el puente, marco otra vez y les digo... Oye, tío, y me tocó una chinita. Y me dice, ¿qué onda? ¿Qué quieres? Y yo le digo, pues, mi caja todavía no me llega para poder mandar mi Xbox. Y en aquellos tiempos, todavía le intentaba el Xbox, se trababa, rojo, ya no funcionaba. ¿Nunca le hiciste la...? ¿Que lo congelaba? Ah, estaba ese... ¿Quién te dijo que era? Había uno que se congelaba. ¿Qué te pasa? No, el que me tocó a mí funcionar, y me funcionó como por un día, era algo muy bizarro, que era envolverlo en una toalla. ¿Caliente o fría? O sea, envolver el Xbox en una toalla y prenderlo. Lo prendías. Eso es lo que yo hacía también. Y funcionaba por un ratito. Por un ratito. Ah, y luego sufría quemado. Y así, y otra vez. Bueno, y luego la chinita. Bueno, entonces la chinita me dice, no, déjate, lo mando otra vez la caja. Ah. Dije, no, pues está bien. Y yo otra vez ahí me estoy. Me dice, no, una semana te lo mando. Ok. Dos semanas. Dije, no, le voy a dar tiempo. Tres semanas, tenía mucho jale. Y nada. O sea, básicamente llevo dos meses esperando la cajita. Entonces ya regreso y yo creo que ya me tocó un nivel 3, algo así, un coach que estaba en ese momento en el piso. Y le digo, oye, tío, que estoy hablando por mi caja. Déjate, reviso. ¿Me puedes deletrear tu dirección? Tal, tal, tal, tal, tal. Ah, sí, lo tenemos mal. Y dije, no manches, me hubieran dicho eso desde hace 3 meses. Le dije, lo siento mucho, déjate, la mando express. Ok, gracias. Ah, pero aquí veo que intentaste cambiar tu cuenta a mexicana, ¿verdad? Sí. Ah, no, te tengo que mandar a servicio cliente mexicano. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Te digo, ¿qué? ¿Cómo le hago para hacerlo americana? No, pues necesitas un correo americano. Ya. Ahorita mañana vengo. So voy, cambio de correo y ya todo show, regréselo. Ya está. Ah, ok, sí, ya te tengo. Ok, déjate, mando la caja. Y todavía el muchacho me dice, te lo voy a mandar con 2-day delivery. So overnight. Overnight. So me llegó al siguiente día, ya llegó a la casa de Miguel. Y tú tenías, yo creo que el Xbox, te llegó y luego lo mandaste. Lo mandaron y regresó, me lo diste, yay. Y como a las dos semanas. Y era una consola diferente, no era la mía porque yo todavía la marqué. Sí. Dije, pues para qué, para que me regresen el mío. Las tiraban. Sí, llegaba, las tiraban a la basura, los ponían como paperweights y ya. Sí. Y luego después de eso, que me da ya la otra consola, qué padre, finalmente pasé Mass Effect 1. Dije, todo está chida. 4 meses después, otra vez. Y ya voy y ya marco. Les digo que se me descompuso mi Xbox. Again. Y lo mismo. Ah, sí, no hay problema. Pues te lo reparamos otra vez. Y le dije, no, pues perfecto. Pero ya no tienes garantía. Y digo, ¿cómo que ya no tengo garantía? Si me diste un nuevo Xbox. Sí, pero es que nada más dura una semana la garantía de nosotros. Y ya. Una semana les dura la garantía de uno que te regresan. Y tienes que pagar $100. So ahora dije, no voy a molestar a Miguel. Ahora voy a molestar al otro chavo, a Rodolfo. Y le dije a Oppo, tío, que necesito pagar esos $100. Y yo te los doy a ti. Nada más. Y a Miguel que llegue la caja y todo show. No, pues sí. Pagué los $100. Me llegó la caja. Ya hicimos todo el trámite. Me llega, 2 semanas después, se descompone otra vez. Sí. Se descompone otra vez y hablo, ya enojado. Y le digo al muchacho, se me descompuso otra vez el Xbox. Ah, ok, pues mándamelo y te lo reparo. ¿Tengo que pagar? No, porque ya pagaste. Ya tienes la garantía para un año. Dije, no, pues excelente. Y le dije al muchacho, ¿te digo qué? Ya no aguanto. Yo no voy, ya... te lo voy a mandar. Me lo vas a regresar. Pero... me voy a comprar un PlayStation 3. For spite. Le dijiste. Le dije eso. Le dije eso al chavo. Él ni siquiera trabaja. Ah, ok, ahorita. Le dije eso al muchacho. Ajá. Y el muchacho se quedó. Ok. Y te digo, ¿qué pasó, güey? Así como, ¿qué me dices? Es lo que le dije. Es exactamente. Entonces me compré un PlayStation 3. La versión, las chiquitas, los Slim. Y hasta ahorita no se ha trabado. Todavía funciona. Pues ya compraste el Slim. No, pues sí. Oh. ¿Qué tiene? Yo tengo un PlayStation original, grandote, y le falló. ¿Sabes qué le falló? ¿Qué le falló? ¿Qué crees? ¿No sabes? Nada. ¿El procesador igual que el PlayStation 360? No, pero... el Yellow Light pero of Death. El Yellow Light of Death. Eso sí me acuerdo. Una fregadera por cualquier máquina que compres. No. Sí. Porque ya en el Play 3, después de eso, ya nunca sucedió ningún error. Ninguno. Porque compraste el Slim. ¿Qué tiene? De todas maneras. El Slim ya la versión revisada. Es como mi Xbox que tengo yo, el Halo Reach. No, pero de todas maneras. Es el Slim. De todas maneras. Y ese ya nunca falló porque es la versión que después de millones de dólares. En cuanto salga una consola, desde el principio no tiene que fallar. No tiene. Ay, es como los carros. Sale el primer modelo y es el que falla porque es el que nadie sabe cómo. No. No, sir. Tú eres, los Galaxies que explotan. Ah, no, pues eso es por güeyes. Pues se duermen abajo con ellos. Sí, no, en la almohada. ¿Cómo está en la almohada? Gente, tal, cabrón. Ahí te voy a explotar yo. Ya lo tengo en mi pantalón, va a explotar. No, ¡pah! El pantalón está bien. ¿Sabes que lo que la trap pirata es que las rabas que se los meten en el asiento de atrás en la, y luego se sientan con el celular en las nalgas? Ah, sí. Y después el celular como que se pandea. Ah, sí, se hace curva. Bueno, pero ya, focus. Focus. ¿Tres Xboxes Xbox después? Y luego, después de eso, me cambié a PlayStation. Y desde ese punto en adelante, no he tocado ni un Xbox o no he comprado ningún Xbox. Jamás en mi vida, hasta ahorita. So, ponle desde el 2008. Ah. A lo mejor, creo que 2009, tengo un Xbox. Perdón, tengo el PlayStation 3. Y ya, desde entonces no he volteado a tocar una consola de Microsoft jamás en mi vida. Pero, o sea, ¿no? ¿Tú no planeas comprar un Xbox One en el futuro para jugar las exclusivas como Halo 5, Dead Rising 4? Para mí, Halo se acabó con Halo 3. El 5 está chida. No, es que ya. O sea, yo todavía tengo la esperanza y se creó el hashtag The Wait Is On. Que un día Halo va a salir para el PlayStation 4. Y es como que Nintendo salga para... ay, lo veo en 5 años más, ¿no? En 5 años después... como no, Sega con Sonic. Vamos a... lo pongo ahorita, señores. Hoy, 30 de diciembre, a las 11:41, el viernes, el día de hoy. Lo he dicho. Halo va a llegar para el PlayStation 4 en 5 años. Ok. Y vamos a regresar y vamos a poner esto y voy a poner un banner que diga Héctor tenía razón. Felicidades. Usted lo oyó aquí primero, esta predicción. Va a estar en el internet para la eternidad. Que Héctor no sabe lo que está hablando. Hashtag Gamertag. Ah, no, hashtag, ¿qué? ¿Cómo se llama nosotros? ¿Cómo nos llamamos? Gamertag es el programa de tele, güey. Hashtag Gamercast. Ahí está. Es el programa de Mikey. Ah. De tu gran amigo Mikey. Ese pinche güey, Mikey. Si nos escuchas, te odio. ¿Por qué odias a Mike? Te odio. ¿Por qué lo odias? No sé, tiene esa cara de te odio. Pues estaba contigo en la secundaria, ¿no? No, ese vato no. Pepa. No. Pues es era compa de Kenjiro. ¿Al chino? El japonés, güey. Es lo mismo. Bueno, Kenjiro también me caes mal, si me escuchas un día. ¿Ahorita que llama Kenjiro? Nunca lo conocí. No. Su amigo es el que sí me caía en los... ahora, mal. Morales. Ese güey, I hate you. Eres es como que Morales, analista. ¿Por qué? No sé, tiene la cara. Bueno, nada, así que mucho de mi grado, pero bueno. Porque estamos hablando de estas personas. Es porque cuando yo empecé con Trangoleón, ellos formaban parte... no eran parte del grupo, pero eran como que en las periferias de la escena de cómics y anime y videojuegos de Ciudad Juárez a principios del siglo. Pues ellos rondaban por ahí porque tenían su grupo de anime y manga. Tenían su grupo, ellos tenían un club aparte de anime y manga, del cual Shui fue miembro. Uh-huh. Y del cual Shui fue traumado irreversiblemente. Y por eso tiene que contar anécdotas cada 5 segundos. Nada, no, de crear, Shui, estoy jugando. Porque el Shui contaba que ellos eran muy competitivos por saber quién era el alfa. Sí. Y entonces tenía uno más que saber más que el otro de lo que sea. Y como que pues ahí le quedó una secuela. Siempre trataban de hacerse el one-up. Ándale, era puro one-upper. Puro one-upper. Gente, cómo me cae mal. Pero sí, pues, saludos a todos ellos. Mikey, un exitoso productor de televisión. Te odio, Mikey. Tiene como 5 programas. No me importa, te odio cada uno de tus programas. 5 programas. Todo el primer programa, 5 programas. Tiene un programa diario. Diariamente te odio. Tiene 3 horas de programación diaria. Te odio 3 horas más en mi vida. palabras de Héctor, disclaimer. Las opiniones de este joven no representan las de las mías de Rangolio. No entra. Okay. No entra. Entonces, yo tuve el mismo caso que tú con el Xbox, 3 Xboxes. ¿Cuál es el plural de Xbox? ¿El qué? ¿Cuál es el plural de Xbox? Si tienes Xbox un grupo de Xbox, Xbox Xbox 366. Xbox I. Xbox C. ¿Quién sabe? Yo tuve también 3. Compré el tuyo, el grandote. ¿El blanco? Ajá, el fat, que le dicen ahora. El gordo. Y el mío se me descompuso jugando Fallout 3. Excelente juego. Como salí de del Vault. Sí. Entonces. Empezando la historia. Sí, nací, ya es que ves tu nacimiento. ¿En el 3 ves tu nacimiento? Sí, es que naces con. Naces con. Chiquito, naces con Liam Neeson de papá. Que te hacen tu. I will find you and I will kill you. Sí. Liam Neeson es tu papá, ¿verdad? Y luego ya sales del Vault. Maté una cucaracha gigante, salgo del Vault. Sí. Y luego en eso. ¡Oh, el mundo es tú! Y ahí se mareó. El chiste es que pues ya lo mandé reemplazar. De puro miedo, ya no jugué Fallout porque dije: este pinche Fallout hizo que se me descompusiera mi Xbox. Ya no, lo sobrecargó, es tan demasiado poderoso que ya lo mató. ¿So desde entonces no has jugado ningún otro Fallout? No. ¿Cómo la ves? Pues te regaló. Que yo supe y me enteré que te regalaron Fallout 4. Sí, en el intercambio del trabajo me regalaron Fallout 4. ¿Y qué tal si eso y qué tal si esa maldición continúa? Lo bueno es que pues, ya está el PlayStation 4 Pro. Así que si se madrea pues. O el Slim. ¿Sabes que de hecho el PlayStation 4 ya como tiene que. Tengo 3 años con él? Creo que sí. Sí, pues de que vi aquí antes, la primera vez. Luego me cambié de casa y luego me regresé. Como 4 años ya. Tengo 4 años con el Xbox casi. 3 años y medio lo mucho con el Play. Y ya empieza a tener señales de envejecimiento. ¿Sí? Ya. ¿Qué tiene señales? Empezó a prenderse solo en la madrugada. Ah, sí, me has comentado. Y que se hace los discos, los saca afuera como está poseído. Well. Tuvo que hacerle The Power of Christ Compels You. Güey, y luego pues a levitar. Fuck your mother, man. Entonces le tuve que quitar la gomita de abajo. Ah, sí. Las 4 gomitas, sí, ¿no? Para sí, para que no hiciera tierra. Algo raro. Y ahora que cuando acabé de jugar un short de 4, y como que batalla para empujar el disco hacia adentro, como que no lo traga. Ándale. Y pues ya me da miedo que esté en sus últimas. Sí, ya está viejito. Ya. A lo mejor sí, ya está en sus últimas porque sí empiezan. Porque de hecho, en el Xbox, ¿te acuerdas que cuando le hacías eject y no salía el tray? Se atoraba. A lo mejor eso. Es que pues ya, es que las usa, pues sí las usa no bastante y pues sí está cañón. Pues de hecho el mío, desde que lo agarré, porque yo cuando salió yo me esperé todavía un año. Me esperé un año para que salieran juegos, para ver qué salía. Y yo lo compré, hola. Y a mí me lo regalaron, fíjate, yo no lo compré, me lo regalaron. De Navidad, en una Navidad. Me lo regalaron a mí. Navidad mejor que esta. ¿En una Navidad mejor que esta? Hermano. Y me vino gratis Grand Theft Auto 5 y The Last of Us. Ah, The Last of Us. Muy bueno. Muy buen juego. El que no lo ha visto, juéguelo, por favor. Tiene que, ese es uno de los juegos que todo mundo debería jugar aunque no sea un fan de los videojuegos. Ándale. Es una experiencia auditiva, visual, la historia, todo. Muy poderosa. Perfecto. Y temo que cuando la hagan película no va a ser la misma. ¿Lo va a hacer película? Sí, no sabes. Sony iba a hacer la película. O sea, iban a hacerla de Uncharted, pues ya la. Como sí, que eso decíamos, sí me enteré. La hicieron a un lado. Aunque no se va a hacer. Y iban a hacer también de The Last of Us. Pero pues. Está cañón. Porque pues. Esa más bien funcionaría como serie de televisión. The Last of Us sería como para darle la madre de Walking Dead. Ándale. La neta. Eso sí es cierto. Porque es una historia mucho mejor. Y es una historia más larga que tiene que contarse pues tienen muchas horas. Pues sí, pues una de película hecho, no le haría justicia. No, porque se divide, es un año lo que dura. Uncharted, sí, es una tercera, cuatro temporadas, sí. Uncharted es una película, eso sería como una película tipo Hollywood. Y, pues sería y como, se presta bien, sería como tipo Indiana Jones. Ah, es un Indiana Jones. Se prestaría una película de dos horas, así, ¡uff! ¡Está la madre! Pero The Last of Us sería una serie de televisión de unos 10, 12 capítulos, estaría chido. Ándale. Y al final todo el mundo se muere, a la Game of Thrones. Pues no, al final, la última escena de The Last of Us, cuando le pregunta Ellie, a Joel, ¿qué pedo? ¿Cómo estoy aquí? ¿Cómo amanecí en la camioneta? En ropa de hospital. Ah, es que pues llegaron los patos estos y atacaron y pues tuve que salir corriendo contigo, ¿no? No, y cuando llegamos ahí, ya había otras personas que eran igual que tú. Estaban todos muertos de un balazo, no sé por qué. Y es que matas a todo el hospital. Sí. No, pero el final estuvo... Es un final artístico. Una mentira, lo que es final. ¿Se acaba? ¿Y se acaba? O sea, ¿y no, se acaba? ¿Ya no hay un...? Créditos. Bye. Y ahorita que salió el corto del 2, que está Eli tocando la guitarra, está la... Y sé que voy al spoiler. Está la teoría, porque ya es que llega Joel y le dice, tenemos que irnos. Sí. We gotta go. Pero la teoría indica que a lo mejor Joel ya está muerto. Y Ellie se lo está imaginando. O que Ellie, porque Ellie es que se lo voy a matar a todos. Uh-huh. A lo mejor Ellie está buscando venganza de la muerte de Joel o algo así. Porque es que no me acuerdo muy bien, no sé a qué, o mejor dicho, creo que no dicen a qué edad tiene Ellie en The Last of Us. Tiene como unos 12, 13 años. ¿Y luego, jugaste el DLC? No, no lo jugué. Sí, tiene como 12 a 13 años. Bueno, vamos a ponerle que tiene 13 años. Y luego, ¿cuánto tiempo es lo que sucedió de Last of Us a Last of Us 2? ¿Cuál es el tiempo? Pues no, se ve como de 18 a 19. Vamos a ponerle 18 a 19. Se ve que como joven adulta. Ponle que pasaron 10 años. O sea, ahorita ya tiene 23. So, Joel... No, ya estaría muerta, ¿no? No, ¿por qué estaría muerta Ellie? Pues no es inmune, el virus viaja muy lento por ella. Bueno, a lo mejor viaja no más es, lento. No es inmune. Bueno, vamos a decir que Ellie tiene 20 años. Uh-huh. Y ya han pasado, a lo mejor ya pasaron unos 8 años de lo que sucedió. 7 años, ponle. So, Joel en el juego sí se estaba viejón. Y ya eran, ponle que tenía unos 30. No, porque de hecho... 30 cuando se muere la hija. Luego no, pasan 20 años. Ah, de veras, sí, pasan 50, 20 años. A lo mejor tiene 50. Y ahorita en 60. Ya de estar como entre los... 57, 60 años. Te diría que tú lo cuidaras a él ahora. No me gustaría eso. O sea, eso. No cuidarlo al límite de como Resident Evil 4 que no hace nada. Agarrarlo sino... de la mano y todo el tiempo. No, o sea, hijito, que él sea tu soporte. O sea, como que, yo te cubro, tú ve y mátalos y yo te disparo acá. No, creo que esta vez va a ser más la historia de Ellie. O sea, más enfocado a Ellie y no tanto en Joel. A lo mejor Joel es como tú dices, un support. Así de que, vente, ayúdame y ve a salvar a Joel que está... Se le cayó sus lentes y necesita ayuda porque ya no puede ver. Su bastón. Su bastón. Help, I've fallen and I can't get up. Press X to help. Tiene su life alert en el cuello. Clic, clic, clic. Ellie alert. Hace como si le estaba todo. Pero... I've fallen, I can't get up. Sí. No, pero... Pues, está apenas en desarrollo. Creo que saldrá a finales de 2018. ¿Te gusta? PlayStation Pro Exclusive. No, sí, esos juegos salen a finales, como entre agosto. Sí, ¿verdad? ¿2018? 2018. Junto con Shenmue 3. Es tiempo de vengar la muerte de mi padre otra vez. De Hayao Hazuki, no me acuerdo del nombre, creo. Ryo Hazuki. No, Ryo es el protagonista, pero el papá era Hayao o Hayao, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Pero qué pasó con Fukusan? ¿Quién sabe? Fuxan. Y con Inesan. Inesan ya estará preocupada por Ryo. Dijo, vengo. Voy a vengar la muerte de mi papá. Voy a trabajar en la bodega. Y ya no regresó. I'm looking for sailors. Yo creo que fue a buscar a los marineros esos que no eran marineros. You don't mean any sailors. Oh, ese juego estaba genial. Duramos, yo creo que unos 10 años en entender que ese viejito en realidad nos estaba albureando. Sí. Nuestro nivel de inglés no era el mejor en aquellos tiempos. El nivel de inglés no era muy bueno. Fíjate que ese es un juego que compré en una Navidad de 2000, creo era. 2000. Pues yo creo que ese juego fue el que nos hizo amigos. Yo me acuerdo que íbamos con Rodolfo, él iba manejando. Y luego Rodolfo nos dice, él tiene un Dreamcast. Ah, qué chida, ¿qué juegos tienes? Oh, yo tengo el de Shenmue. Yo también tengo Shenmue. Oh, I must avenge my father's death. Y de ahí empezó la saga. Fíjate que sí. Ese fue el Shenmue. Gracias al Dreamcast. Gracias al el Dreamcast. Qué une a la gente. ¿Quién era el Dreamcast? Sí, te extraño. ¿Por qué se murió? ¿Por qué se convirtió en el Xbox? Ahorita estaría Dreamcast 3. Y lo tendríamos. ¿En ahí? Un futuro alterno existe. ¿Eh? En un futuro alterno existe. A lo mejor. En un futuro alterno. Reverse Mike, Reverse Age tienen un. Un Dreamcast 3. Reverse. Como en Flash. Un mundo alterno, yo soy Miguel, tú eres Héctor. ¿Te acuerdas que hay un Flash y un Reverse Flash? Que es el Flash del universo alterno. Sí, el Flash del universo alterno. O sea, está Reverse Mike. Reverse Mike. Esa gente camina al revés. Oh, y comen vomitando. Sí. Y caminan con sus narices. Sí, es la canción de Chabelo, o sea, del reino del revés. Bueno, ¿cuándo es? Pero bueno, ya nos desviamos después otra de media vez. Hora. Ya, de veras, ya llevamos con media ya hora. Ya es tradición. Ya tuve tres Xbox y luego ya me compré el Xbox, el S. Y ese ya nunca falla. Ah, es el chaparrito, ¿no? El chaparrito. Ajá. Ah, el de Halo. Ah, pues sí, el Rock Band Machine. Rock Band Machine. La pues máquina sí, de Rock Band. Sí. Es el Rock Band Machine. Es el único propósito. Comentabas tú que ya, ahorita después de corte, me comentas que odias a Ubisoft. Odio a Ubisoft. Más después del corte. Tarán, tarán. Entonces me comentabas ahorita que odias a Ubisoft. Sí, odio a Ubisoft. Explícate, joder. Ya no puedo jugar más cosas de Ubisoft. La compañía legendaria que mira, empezó pirateando juegos de PC y de Super Nintendo. Gracias a este juego. Lo tengo ahorita en mi celular. Pues sí, pues yo lo estoy viendo, pero la gente no lo ve. Véanlo. Lo voy a poner en el micrófono para que lo puedan ver. Observen. Tom Clancy's The Division. Tom Clancy's The Division. Bueno, para empezar, para Ubisoft. Mira todo lo que llevo en el 2016. El 2016 yo creo ahorita que empieza... Ahorita lo leemos. Sí. Ahorita vemos las listas y damos calificaciones absurdas que no tienen ningún caso. Cinco Hectors out of... de 29 Hectors. Mis caritas así. Excelente. Bueno, ¿te das cuenta cuando en este año, cuando lo que estábamos revisando, me aventé yo bastantes juegos desde aquí, mira. Desde Green Fandango. 100% de trofeos. 100%. Oh. Este fue un juego de gratis que salió para el PlayStation Plus. Ah, PlayStation Plus, sí. Para el PlayStation Plus y luego empecé la ya después de eso. ¿Qué se llama el tipo? Manny Calavera. Manny Calavera. Yo ese juego, fíjate, lo jugué en la computadora en aquellos tiempos. Creo que es de Sierra. Ah, compañía vieja. LucasArts y Sierra, ¿no? Sí, cuando se era publicado juegos. Sí. Yo tenía un demo de Green Fandango. Pero mi computadora no lo podía correr. Ajá. En el año 98 creo que 98, no tenía tarjeta de gráficos. Ándale. Y no Metal Gear Solid. No, es aquí. Bueno. Y luego es Grim Fandango y luego me aventé los de Uncharted, la colección 1, 2 y 3. Porque tú no tuviste los juegos originales. No, yo sí tuve los juegos originales. Sí. Yo tuve en el Play 3 y tuve el Uncharted 1, 2 y 3. Pero luego para el Play 4 salieron la colección. Ajá. Y luego me los volví a comprar. Sí. Porque los quería jugar en el Play 4. Sí, se veían bonitos. Sí, excelente. Bueno, la universidad de The Division. ¿Por qué? Sí, pues post? Miren. Pues después de tantos juegos, llegó más o menos, yo creo que más o menos como en marzo, abril, salió un juego que se llama Tom Clancy's The Division, que prometía acá El estilo... ¿Nunca prometió nada? No, sí, creo que sí. ¿El trailer se veía chida? El trailer se veía muy chida y prometía que, por ejemplo, ibas a armar así tu grupo de amigos. Vénganse, vamos a matar acá. ¿Sabes que eso nunca funciona? Ese tipo de cosas. Pues por eso. ¿Cómo te crees? Yo creí, los cortos creí de Destiny en eso. ¿Incrédulo tú? No. Destiny sí estuvo chida. Destiny sí tuvo lo suyo. Pues sí, sí, hasta nivel, o sea, 30, hasta nivel 20. Hasta nivel 20. Y, o sea, en donde, por ejemplo, podrías andar, estás peleando así en la calle y luego de la nada llegaban otros tres vatos y ya, pues vamos a ayudarle a ese vato. Eso estaba chida. Yo pensé que este juego de Division iba a ser lo mismo. En donde, ay, te estoy en una balacera, necesito ayuda y, oh, me vienen a ayudar otras personas. Porque el juego dice, no, tienes que tener PlayStation Plus, el juego nada más se juega en línea. Y dije, bueno, está bien. Oh, o sea, no hay ningún elemento single player que no requiera... Eso es lo que yo dije. Así, yo no tengo PlayStation Plus, no puedo jugar The Division. Ándale, no puedes jugar The Division. Okay. Entonces yo dije, a ver, vamos a ver por qué. Entonces cuando empieza el juego, pues ya, creo mi monito, nada de lo ordinario, y empieza chido el juego. Y luego ya cuando ya me mandan al mundo abierto, que es en Nueva York, que sí tiene muy buen detalle de Nueva York, las calles y todo. Pero voy en la calle y no veo a nadie. Estoy solo. Y yo dije, abre, ¿por qué no hay nadie? O sea, ¿tú estás en una instancia aparte de todo el mundo? O sea, ¿sí? ¿No hay así como un servidor central? No hay un servidor central. ¿No hay como un hub world que le dicen donde están? Como el de Destiny, que está todo el mundo sí, ahí. Sí hay un hub world. ¿No? Sí hay un hub world, que es como un apartamentito que es como tu base. Uh-huh. Vas, recibes órdenes y vas a hacer la misión. Y cuando sales de esa puerta, no hay nadie. So, lo único de multiplayer que tiene ese juego es cuando entras al hub y ves a otras personas ahí. Pero ahí puedes tú planear así, como, voy a ir a un raid, ¿no vienen conmigo? Sí, voy a ir al raid, ¿vamos? No hacía nada. Había momentos, lugares que se llaman Black Zones, que supuestamente prometía ahí que iba a haber multiplayer, que, ay, no confíes en nadie porque te pueden matar, ese tipo de cosas. Ay, que te podían traicionar. Te podían traicionar. Que era como loot base, ¿verdad? Ajá, exactamente. Que todos contra todos y te traicionan por güey. Y que voy, nada. No había nadie. ¿Cuánto tiempo lo jugaste? Yo lo jugué más como unos tres meses. Llegué como nivel, yo creo como 18, 20, una cosa así. ¿Pero el juego estaba divertido o no más? No, el juego, de hecho, las gráficas... ¿Lo jugabas por obligación o qué? Lo jugué porque me lo compré. Ajá. O sea, esa era la obligación porque me lo compré. Acabarlo. Me gasté dinero y tenían que acabarlo. Okay. No lo acabé. Me aburrió el juego. La historia no me agarró. No tenía nada espectacular. Y lo más chistoso de todo es que todas las armas decían... No, que esta arma hace 900 de daño por segundo. Y dices tú, no, pues tengo una mega armota. Pero eso no funciona para nada. Porque todos los malos son tanques. Oh, okay. So ahí te ves disparándole como 20 clips a la cabeza de un güey y no se muere. Son como los malos azules del final de Uncharted 2. De Shambhala. No, porque esos guys... Nunca se morían con nada. 20 clips y no se morían. Y como dos granadas. Ah, pero ellos tenían una razón, porque eran como que tipo dioses. Pero acá era, ¿no?, un gangsta acá, todo homie. Un cholillo ahí. Cholillo KX con una pistolilla todo chidilla y ¡pum! Ya te mató con tres tiros a ti. ¡Hala! Entonces, ¿tan malo está? Tan malo está. Oye, ¿y otro juego que te decepcionó también fue Street Fighter V? De Capcom. No, de hecho, no me decepcionó porque no me costó nada, porque lo intercambié. O sea, saqué el de Tom Clancy y lo intercambié por ese. Y me gustó, tuvo chida, pero pues no había nadie con quien jugar. ¿No te gustó perder 20 rounds? No me gustó 20 rounds contra acá el dios de... Y eso que yo no juego bien. De todas maneras, no sé, tienes algo, tus dedos en ese momento, entras en zen. Yo tengo la culpa de que iba a ir a un restaurante cuando era niño y tener la maquinita en el restaurante. Hadouken. Lo siento, perdón. Bueno. Y luego... Pero, de hecho, el Street Fighter sí me gustó, pero me hubiera gustado, no sé, ahorita que saquen como un estilo Street Fighter 5, así como que Game of the Year Edition. Porque, de hecho, casi no tiene nada de DLC, nada. Lo agarraste casi nuevo, ¿verdad? Es que, ¿sabes qué? Eso fue un incidente en el que prometieron la salida del juego antes de que el juego estuviera acabado. Sí, de hecho, en eso sí prometieron. Salió el juego incompleto. O sea, no estaba el juego completo. No estaba completo, le faltaban... Básicamente compraste el beta del juego. Compré un demo. Sí, ándale, como demo bueno, beta. Bueno, intercambié un demo. Ándale. Bueno. ¿Lo jugaste que es Slender? No, estos son del Play 3. Ah, ok. De eso yo no los jugué. Pero mira, llegamos a... Rida, Middle Earth. Middle Earth, Shadow of Mordor. Estuvo bueno. Sí, el perdido. Game of the Year. Game of the Year. 2012, perdido. No sé qué pasó ahí. Oye, ¿y compraste otra vez No Man's Sky o ya nunca lo volviste a comprar? No, se quedó en mi lista de trofeos, que No Man's Sky me gustó. Minecraft en el espacio. Hey, ¿es el nuevo update que sacaron? Que supuestamente el nuevo update se promete ya mucho que ya el juego lo mejora. Pero no baja de precio. Pues que... ¿No baja de precio? Sigue en $59.99. A lo mejor, yo lo he visto que sale en el PlayStation Network, que sale a la mitad de precio, que lo ponen a $40, pero a la semana, pum, otra vez para arriba. $59.99, no baja de precio, y eso que este juego sí prometió mucho, y mucha gente se enojó de que no, me prometiste esto, y que nada. ¿Sabes qué? Ya, a lo mejor yo que ya tengo tanto tiempo también viendo así mucho marketing de juegos, como que ya aprendo a no esperar. Ya no esperas nada. Sí, ir con expectativas bajas. Pues eso es lo que yo dije de Ubisoft y dije no, no más. Porque ya de Ubisoft, ¿qué toca de Ubisoft aquí? Assassin's Creed. Assassin's Creed. Rayman. Watch Dogs 2. ¿Dicen que está bueno? Boring Dogs 2. Oye, el 1 estuvo horrendo. Híjole, de hecho, cuando me lo prestaste, nada más jugué la primera misión y dije, no, hasta aquí llegué. Yo nada, lo tengo no, porque no dije, puedo más. Esta va a ser franquicia y pues hay que tenerla completa. El 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego, Overwatch. El juego favorito de Rodolfo. Rodolfito. Como por... Que se hizo profesional, según él, entre comillas. Ah, oh, pobrecito. Pobrecito. Es que ya juego con los profesionales. Coreanos. Top 500. Top 50. Le partieron la madre y ya se retiró, ¿verdad? Pues de hecho el de Overwatch está chida, está bueno. Pero... Es que es online multiplayer, ya me dan hueva. Te tengo que convencer para que regreses otra vez al online multiplayer. Final Fantasy XV promete que el último DLC, o por ahí de su DLC, va a tener como un co-op. Estaría bueno jugar co-op de Final Fantasy. Pero vas a necesitar PlayStation Plus. Pues cuando salga en 2018 ese DLC. ¡Yay! Voy a jugar con Miguel en línea finalmente. ¡Wupi! Bueno, seguimos. Aquí, tu año del juego. Acá. Pues es que traigo un show de The Year in Gaming. Pues la colección Final Fantasy VII, lo terminé. FIFA 16 sí me gustó. Bloodborne también estuvo muy bueno, pero no lo terminé. ¿Sabes? Que no pude ni llegar ni al primer jefe. Es que está difícil ese juego. No, o sea, no, me quedé atorado y no sabía qué seguía. Es que, ándale, exactamente. Por eso yo también lo dejé jugar, porque no supe dónde irme. Y todo se ve muy oscuro y no hay ni así como. Ya me acostumbré, ¿sabes qué? Me acostumbré a que me hagan el juego sencillo con señales como que brilla o que está pintado de color diferente. Tienes que ir aquí. Ajá, y ese como que, pues ya estás en el mundo y... Ya sabes dónde. Suerte y... Bye, bye. Ah, que ni dónde no, es. Aquí de hecho sí tienes razón. En ese, el de Bloodborne, la verdad sí te pierdes mucho. Sí. Y pero está muy bueno el juego, pero sí te pierdes y bastante. Estaba completamente... Mis armas, mis niveles estaban completamente desproporcionados a los de los enemigos. Sí. No, yo no podía. Lo que me gustó de ese juego es que sale mucha sangre. Ah, oh, sí, estuvo bueno. La pena es la Zoom Slash. Sangre. Y luego me gustaba las armas que se transformaban en otras. Eso armas. Me gustó mucho. Que traías dos en una. La voz que traías, que la podías hacer, retraerla o alargarla. Alargarla la hacías lo como una que era heavy y light. Había como una espada que se hacía como... Martillo. Que, esa sí me gustó que mucho. Tronaba. Me gustó mucho cuando... por ejemplo, les mezclabas con el fuego, con la luz, y se ve el fuego. Sí. Se veía muy chida. De sí, eso yo creo que el primer juego que lo veo que hace eso. Sí. Me gustó eso. Sí, está muy chida el Bloodborne. Y luego FIFA 16 para pensar que yo soy Cristiano Ronaldo. Pues como buen Gol, mexa. ¿No? Como buen mexa. Sí. Excelente. Como los gringos que compran Madden cada año. Ándale. Y como otro buen mexa, Call of Duty Black Ops. Está bien. ¿El 3? Está bien, el 3. Ese lo compré en $10. De hecho, lo prestaron. Blockbuster. Me lo prestaron y lo conseguí por un amigo para, según, jugarlo los dos. Está chido, está bueno. Gustó el güey de La Ley del Orden, el Christopher Meloni. Ah, sí. El pelón. Sí, el pelón, sí. Estuvo bueno, está chido. Desde que lo veía me hacía el clink clink, no sé por qué. Ah, sí, tan tan. Clan, clan. Y luego Fallout 4, aquí está. Ahí está, mira. Y lo siento mucho, Mike, no me gustó. No lo he instalado. Ni ¿No lo has instalado? Ni siquiera lo he instalado. Pues es que no lo voy a jugar como hasta en años. De veras, cuando termines tu lista. No tiene caso que lo instale todo, si no los voy a jugar ya. Sí, es que aquí sí toman bastante espacio. Sí, son como 50 gigas. Está chida, está bueno. O sea, para los fans de Fallout, está chida, está bien. Como que más bien para PC, no se me figura. Como no, no tanto para consola. Es, no, ni tanto para... Es para los dos. Es como por un tipo de gente que no soy yo. Es que, de hecho, o sea, lo ves en la consola y si dices, no, pues nada más este juego se puede jugar para la PC. Pues no. Porque, o sea, no se ve ni tan, oh, wow, ni tampoco se ve tan chef. Ah, okay. Entonces, sí se ve muy bien, pero la verdad se me hizo extremadamente tedioso lo que tienes que hacer en el juego. Yeah. Just Cause 3... Y eso lo vi barato, pero no lo compré. No lo compres. ¿No lo compré? Está aburridísimo. Es exactamente ¿qué? Igual. Empieza igual que Watch Dogs. El 1. Pero si Just Cause 2 estaba no, todo... No, está aburridísimo. A mí me gustaba hacer el grappling hook de los aviones y luego tirarme para caídas. Y luego ir disparando mientras que quedé por eso aquí. Lo puedes hacer después de como de 35 tutoriales. Y me gustaba robarme los aviones y luego estrellarlos. Como tipo bueno, 911. Después de 30 tutoriales puedes hacer eso. Me gustaba también robarme los helicópteros y hacer la misión, destruir todo y luego bajar. Y luego encontrar el objetivo y luego irme otra vez en el helicóptero. Después de 31 ¿neta? Tutoriales. No. Así de gacho es. Y luego tenemos el de Star Wars Battlefront. Ese me gustó. Se me hizo chida. Sí. Estuvo muy padre. Pues pero Battlefront siempre estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Hasta mucha gente, yo he escuchado que dice que el Battlefront 2 es el mejor y que este está muy chafa, pero a mí la verdad me gustó mucho. Bien. De hecho, ahorita lo encuentras creo que en $40 y es la edición completa. Y ya con toda su edición. Uh-huh. Es vendió bastante bien. Ajá, especialmente ahorita que ya salió la de Rogue One. Si compro un juego online, Destiny fue el último que jugué online y así regularmente. De hecho, Destiny aparece en mi lista nada más porque jugué el. El de, ¿cuál era el anterior a este? Tiene la mitad de los trofeos. Pues sí. Me costó bastante. No, no lo jugué tanto. Este, y si no me compro un juego, si juego algo online sería Star Wars Battlefront. Si tú te lo compras, yo me lo compro. No, pero pues ya qué. Pues por eso ya como en el 2020. Ándale. En el 2020. No, y quiero jugar el ese que es este, las visiones del X-Wing con el headset. Ah, con el PlayStation con ese, el VR. Con el VR, sí, ese ve chido. Sí, todo. Sí, muy bueno eso. A ver, sigue con tu Year con in Review. Con mi Year in Review, entonces agarré un clásico, fíjate, agarré Grand Theft Auto San Andreas. ¿San Andreas? No, no, hasta ahorita no lo he jugado porque agarré Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas. Los compré $20 cuando salieron en promoción. Ajá. Los compré y este, pues Grand Theft Auto 3 y Vice City ya los he pasado muchas veces. Le doy 10 hectares de 1 billón de hectares. Y este, Grand Theft Auto San Andreas es el único Grand Theft Auto que no he jugado en mi vida. No sé la historia de CJ y nada de eso. Ole. Ya me la han hecho spoil muchas veces. Oh, sí. Pero pues digo, no, pues vale la pena. Pues, en la trilogía me costó $20. Luego el que ocupó todo tu año. Ah, The Witcher 3. Sí. Antes de llegar a ese, Batman Arkham Knight. Excelente juego. Perfecto. A mí sí me gustó un chorro. Fíjate que me gustó más el City. ¿El City? Es que el City está muy bueno. Esto lo único que le falló mucho es que se enfocaron mucho en el Batimóvil. Batimóvil, que se batallaba mucho. Pero estuvo bueno, estuvo bueno, muy fíjate, bueno. Muy no bueno, se batallaba mucho, pero sí, sí tomó mucho del enfoque. Sí. Lo divertido de Arkham City era andar ahí por la ciudad volando y allí en el aire. Uh-huh. De aquí dependías mucho. Pues de hecho la mayoría de las veces yo andaba volando por todos lados. Sí, yo también. Usaba el Batimóvil para darme fuerza y luego brincar de él. Ah, exactamente. Yo también. Y luego te lo volvió a marcar y... Pero sí. Ahora sí, llegamos al que duró básicamente. Y mira, fíjate, platino también. Fue todo tu año, ¿verdad? Fue un año y medio de Witcher, The Wild Hunt. ¿Un año y medio de jugar The Witcher? Un año y medio de jugar The Witcher. Entonces, este juego lo empecé en el 2015 cuando salió. Y lo terminé, hace cuenta, antes de que saliera Final Fantasy XV. Fue una experiencia... Yo te he dicho muchas veces, cómpratelo, juégalo. Y tú siempre me dices, no, porque quiero jugar Witcher 1 y Witcher 2 en mi computadora. Sí, es por eso no, que no he comprado Witcher 2 no ni importa, Witcher 3. No importa, no tiene nada que ver con el 1 y el 2. O sea, sí tiene su backstory un poquito, pero no así como que, ay, tengo que jugar el 1 y el 2. Porque este juego, mira, si te gustó Final Fantasy XV, este juego te va a gustar. Cuando jugó a 15, no jugué los demos. No, si te gustó el demo, si te gustó eso. El The Witcher vale la pena. Más ahorita que ya está el Game of the Year Edition. Y salió ese del Blood and Wine. El Blood and Wine y el de... El otro que no me acuerdo cómo se llama. Ah, el de Hearts of Stone. Hearts of Stone. Ese está muy bueno. De hecho, los tengo yo. Pero de lo cansado que ya estuve de The Witcher, ya no decidí esperarme. So voy a pasarlo otra vez. No, no lo voy a pasar, sino nomás voy a jugar sus expansiones en Easy. Y de hecho te da la opción de jugarlo así separado. Ah, ok. Y te dan la opción de jugar. Y luego llegamos aquí a Final Fantasy X, el X y el X2. No los terminé, pero ya los había jugado para el Play 2 y están buenos. Me acuerdo de la escena es infame en la que está Tails. Dije, ay, no los doblen, déjenlo sin voz, por favor. Sí, estuvo bien fea esa escena. Y luego llegamos a... Jugué, de hecho, esto es porque salió gratis, Lords of the Fallen, que es como que un estilo Blood... Dark Souls. Un Dark Souls con combinación de Bloodborne. Ese lo jugué bastante, fíjate, Lords of the Fallen. Yo también, fíjate, lo jugué un ratito, pero se me acabó mi PlayStation Plus. Y ya lo dejé. De hecho, ahí lo tengo para volver a bajarlo, pero necesito PlayStation Plus. Bueno, fíjate, Lords of the Fallen. Agarré Battlefield 4 este año, en donde yo tengo que decir que le doy 10 sectores. Está bueno, Battlefield. Battlefield 4. La historia está buena. De hecho, no me gustó el single player. A mí se me gustó. Se me hizo muy clunky. Muy así como que le quitaron lo realista y se pegaron mucho a Call of Duty. Córrele atrás del tanque y ponle la C4 para que explote. Ese es el estilo Call of Duty. Sí. Acá hubiera sido métete entre el pasto, escóndete, agarra, o sea, algo para que explote el tanque. Pero no, ahí te ves corriendo como Rambo. ¡Woo-hoo! Sí, poniendo minas. Poniendo minas. Sí, y ya. Jugué el de Killzone Shadowfall. Estuvo pasable. Lo compré por $5, salió una venta de Flash, lo compré. Y jugué yo creo que las primeras dos misiones y ahí lo dejé. No, está bueno. Lo dejé porque salieron otros juegos y ahí lo... Porque me prestaste el de Mad Max. Y hasta ahí lo dejé. Está bueno Mad Max. Está bueno Mad Max. Por $20, cómpraselo. Dead Rising 2, Dead Rising 1, Dead Rising Off the Record. Y próximamente para el PlayStation 4, otra vez, señores. Diciembre 31, hashtag The Wait Is On. Próximamente va a salir Dead Rising 3, Dead Rising 4, Dead Rising 5 y no sé cuál otro más. ¿Cómo se los produce Microsoft, señor? No, le hagan caso. Miguel está loco. Está loco, sí. Yo creo que va a pasar 10 años. No. Como Halo va a salir para 10 años para que salga Dead Rising para PlayStation 4. 10 años, señor. Pues a los 20 años va a salir Dead Rising 3 para el Play 4. Bueno, ya casi terminando, fíjate. Grand Theft Auto 5 lo seguí jugando todavía, pero el multiplayer. Y me gusta, me sigue gustando y sigo esperando para Grand Theft Auto 6. Por favor, Rockstar, si un día nos escuchas, por favor, sácalo. Ya sé que estás ahorita concentrado en Red Dead Redemption. Si ojalá hay que salga pronto Red Dead Redemption 2. Apúrate, por favor, pero que salga bueno. Pues supuestamente que sale en agosto del siguiente año. Ay, ya sabes cómo es Rockstar. No, que decía en otoño. Y luego en septiembre, pues, no, hasta el siguiente otoño, es que era 2018. Lo que se tarde, Rockstar lo que hace es oro. Lo hace bien. Lo hace muy bien. Lo que se tarde que lo haga. Y aquí ya son los juegos que acabo de agarrar. Que vendría siendo el de Deus Ex, Mankind Divided. Que si jugaste es el 1. Bueno, yo lo agarré para el Play 3. El Human Revolution, excelente. Es que me gustan este tipo de juegos. De que eres un detective, policía. Juego por mis propias reglas y hago lo que yo quiera. Estaba muy dorado y nunca salió el sol. No, siempre estaba oscuro. Por eso, y todo era dorado. Todo era dorado. Pero tenía muy buena música. Por eso me acordé. Comparable con Mass Effect. Mass Effect tenía muy buen soundtrack. ¿Sabes que me gustaba mucho el intro de Mass Effect 1? Me gusta. Ahorita en el fade out pones acá. De hecho, me gustó más la que de Mass Effect lo pones. ¿El del 1 o el 2? Me gustó más el del 2, fíjate. Eso me gustó más. Bueno, por los dos, pues. Ya para terminar mi lista, finalmente el de Dishonored, que se opacó por Final Fantasy XV, que es el juego que estoy jugando ahorita. 61% de trofeos ya. 61% de trofeos, 50 horas en el juego. No he parado de jugarlo desde que salió. No puedo decir nada más. Yo apenas lo instalé. ¿Y tú apenas lo instalaste? Y bajé el parche. ¿Y bajaste ese parche? De 11 gigabytes. De 11, sí, cierto. Sí, de 11 gigabytes. Si tardas un chingo. Bueno, mejor que el parche de Gears of War 4 de 22 gigabytes. Bueno, mejor que sí. Tengo un día en bajar. Juégalo. A ver, compara trofeos conmigo para ver qué yo que juego, porque yo tengo muy mala memoria. No, quién sabe. Pues de hecho, pues es que yo no me acordaba, es lo que te dije. Y dije, no lo puedo creer que haya jugado tanto juego. Y de hecho, aquí está el de Mad Max, ¿eh? El de Mad Max, que tampoco lo he jugado. De hecho, voy a la mitad, yo creo. ¿Dónde están? Aquí, ¿no? Sí. Ahí estás. Trofeos de Miguel. A ver, ahí te va. A ver, ¿qué te sale? Uncharted 4. Perfección en movimiento. Más el final. ¿Sabes que fue una experiencia como la canción de Enrique Iglesias, religiosa? Te abrió la mente. Subir al firmamento aprendido de este juego. Es casi una experiencia religiosa. ¿Qué dijiste? Ya voy a hacer un Tomb Raider también. Es que sabes que todo está perfectamente bien cuidadito. Es que de hecho Naughty Dog lo que hace es experiencias muy buenas. Experiencias muy buenas. Y de hecho el juego está perfecto, está excelente. Es que me tardé un poquito en acostumbrarme al estilo de disparo. Porque en los otros tres era un poquito más tipo arcade. Que básicamente apuntabas en la dirección general del malo y le pegabas los tiros. Ah, sí. Sí, y en sí este como que sí tenías un poquito más de pues tiro fino, más precisión para poder atinar. Sí, sí me acuerdo. Y aquí llegué a estar clips enteros en no pegarle a nada. En no pegarle a nada. Sí, sí, yo también me acuerdo. De hecho, como tipo de Last of Us que también batallas mucho en apuntar. Ah, sí. Sí, sí, ese tipo. Es que cambian. Es que hay una cosa que cambia siempre. El juego que me gustó mucho a mí, Saint Seiya, pues que era Zodíaco, Seiya, Arma de Soldado, porque tiene el doblaje en español. En español, de hecho, en los videos que tú subiste para el Facebook y en YouTube, yo dije, ah, caray, estoy viendo un episodio de... Me acordé, dije, no, ojalá y Miguel hoy a las 6 de la mañana sube un video para yo verlo en mis pijamas. En el canal 11. Viendo Choco Crispies, comiendo Choco Crispies. Sí, y tiene todas las sagas, del Santuario hasta Hades. Luego tiene parte de las nuevas, la que salió este año, de Alma de Oro, Soul of Gold. No, eso no lo vi. Y que son los caballeros dorados en Asgard. Ah, está bueno, ¿no? Con Thor. ¿No viste ese anime? Está bueno. Está padre. No lo he visto. Bueno, pues las voces son los que hacen la diferencia. El sistema de combate es muy parecido a los juegos de Naruto, de Namco. Este juego también es de Namco. Pero, toda madre. God Eater, el comedioses, lo bajé. Ese era para el PSP, ¿no? Era creo. Para el PSP. Ahí lo salió para PS Vita y lo salió para PlayStation 3. Luego hubo un anime y lo salió para PlayStation 4. Y luego salió la secuela. Nomás lo empecé. Lo compré porque me gustó una monita de ahí. Y estaba como en $10. Y luego pues también jugué el Uncharted Collection. Ah, también sí. Así como tú, ¿verdad? Exactamente, el 1, 2 y 3. Pues nomás para hacer memoria. Y pues siempre me gustó mucho el 2. Es que tiene buenas escenas. A mí me gustó más el 3, fíjate, la escena del avión. La escena del avión es legendaria. Ni el 4, el 4 ni siquiera tuvo una escena así. No, el 4 tuvo la escena que me gustó a mí cuando ibas colgado del tanque ese con... que vas colgado... Del Jeep, ajá, cuando hacen la moto. Sí, esa está todo a dar. Pero no, es que no le pega esa escena. La luna está ridícula porque explota el avión y van Nathan Drake volando. Y vas cayendo. Y luego te van disparando, todavía... Si tú ves que tu avión está a punto de caerse y eres el malo. Soy un henchman, ponte en los pies de ese hombre, le están pagando por matarte, no importa. Si te vas a morir tú también. Pues ya sé, pero mejor que tú te mueras primero y luego yo me muero. Mueres en el avión y nos vemos. Bueno, esa escena está toda a dar. Uh-huh. A mí me gusta mucho cuando vas en el Jeep y brincas a las llantas del... En el 4. Ajá. Y luego este que se llama J-Stars... Ese no sé Victory qué es, fíjate. Versus sí. Plus. Lo vi siempre que lo jugabas, pero hasta ahí llegué. Nombre muy japonés. Sí. Salen todos los personajes de la Shonen Jump. De Arale, de Goku, Naruto, Bleach, Oishigo. ¿Pero es de peleas? Gintama, One Piece, sí, es de peleas. One Piece, Kenshiro de Hokuto no Ken. Oishigo. Sale el vato ese, el tipo sejudo ese del anime del policía Koshikame. Sale... Koshikame. Así se llama. El Kuro Sensei de Assassination Classroom. Sale Yo-Yo, dos Yo-Yos de Yo-Yo's Bizarre Adventure. Ah, sí, Yo-Yo's Bizarre Adventure. Sale todo lo que sale de Shonen Jump, o sea, Shonen Jump hasta el Sensei Nube, que nadie ve ese anime, pero... Yo no sé qué es un Sensei Nube. Ese lo conseguí a $20. Yo sigo procesando, ¿cómo se llama? Koshikame. Koshikame. Es un tipo que es un policía sejudo, y es un anime muy viejo en Japón. Este episodio se va a llamar... Koshikame. Disney Infinity 2.0 y 3.0. Por mi hijo. Eso lo jugaste mucho tiempo. Pues por mi hijo. Todos los monitos, ahí los veo la colección. Sí, pues es que le gustó mucho a mi hijo. Y luego, pues No Man's Sky, que lo jugué como unas 3 horas. Y otro planeta. ¿Pero qué tal, cómo empieza No Man's Sky? A todo dar. Es que me, ¿sabes que me estuve como 3-4 horas en un solo planeta? Y hasta creo que hasta le di la vuelta casi. O sea, como que llegué a un punto y luego que... Acá dijo, mejor regreso a mi nave porque no sé dónde estoy. Pero sí junté bastantes minerales. De hecho, me tuve que regresar a la nave porque ya no me cabía Ya nada de no cabía minerales. nada, sí, te pasó. Y ya tuve que... Ya partí al planeta Jauregui 85, algo así le puse. Ah, sí. Y ahí me quedé. Y regresé en el planeta Cecilia Vázquez y ahí me quedé en el planeta. Y ya dijiste, ya no me voy a mover. Sí, porque pues Estoy ya otros perdido. juegos. Dije, este juego es para... Yo me, sí, yo de hecho yo me quedé en donde podía ya cambiarme de galaxia, pero ya no No, encontré las partes. y sabes que también ya cuando salió a hacer la controversia de los updates del juego Sí, que no, y como que no están prometiendo. decidí esperarme a que ya lo acaben. Pues lo que yo me voy a esperar a que bajen de precio, a ver si lo ponen a 30. Me Voy a voy a esperar bajarlo. a que la actualicen y también eso voy a hacer con Final Fantasy XV, que saquen todo el DLC Sí. para empezar a jugarlo. Galaxy, The Dimensional. Ah, tú me dijiste que lo bajaras mucho tiempo. Está bueno. Es como tipo roguelike. Quizás que te mueres en un capítulo y tienes que volver a empezar todo el juego. Sí. Estuvo entretenido. Este juego no es de este año, pero también está muy bueno. Assassin's Creed ¿Esta no salió para este año? No, salió el año pasado. ¿Que no en el 2015 salió Call of Duty? Ah, no, perdón. Este, Assassin's Creed Unity. No, eso fue el año 2014. Es que los de Ah, canijo, Assassin's... compré la expansión y nunca la jugué. No, es que te Ah, salen. ya voy a poner a jugarlo ahorita. te salen que ahí está. Ya, chinga, compré la expansión y nunca. Ya, de hecho, esos los de Assassin's Creed ya igual son como los de Call of Duty. Ya No, no saben qué ese está hacer. muy bueno. Ese recuperó toda la trama. ¿Es Ubisoft? Sí, Sí, no. ese está. No, es Ubisoft. Ese está muy. Bueno. No, no. Final Fantasy Type-0 HD. El que juego Que. que compró por nada más por el intro. Es que bueno el intro. Y este iba a ser el. Iba a ser Final Fantasy XIII. Este iba a ser la saga de Fábula Nova Crystallis. Tan pretencioso era el vato este de Kingdom Hearts. ¿Qué se llamaba? No me acuerdo. Yoshitaka, no sé qué. No, no. El güey de Kingdom Hearts tomó Final Fantasy. Después de Hironobu Sakaguchi. Ajá. Tetsuya Nomura. Tetsuya Nomura. Te soy un número. Y dijo el vato en su arrogancia: voy a hacer tres juegos de la misma, del mismo universo. Y se llamar Fábula Nova Crystallis. Que tenía que ver con madres que se llamaban Le Ciel, Le Falsi, Le Vanille Sky, no sé qué pedo. Sí, eso fue en Fantasy Le 13. Falsi, no sé qué. Entonces salió el Final Fantasy 3. Y luego este Final Fantasy Type-0 HD iba a ser Final Fantasy Agito 13. Sí, sí me acuerdo que Porque tenían acá. anunciaron tres juegos al mismo Y tiempo, luego el en el tercero y año luego el tercero, 2006. sí me acuerdo. Final Fantasy Versus 13, que es Final Fantasy 15. Sí. O sea, en su arrogancia, anunciaron tres juegos al mismo tiempo. Salió el 13, es como el 2008. Y este se atrasó, salió para celular en Japón. Y lo salió para PlayStation Vita. Para PSP. Lo salió para PlayStation 4 en remake. Le cambiaron el nombre a Type-0 porque pues ya el 13 ya tenía años que se había acabado. Sí. Y el Versus 13, 10 años después. 10 pinches años después. Final Fantasy XV. So, básicamente, técnicamente, esos tres son en el mismo universo, Sí. en el mismo planeta. Fábula Nova Crystallis, así se llamaba la saga. O sea, en la misma saga. Órale, Y no sabes. sabía. O sea, sí sabía que Final Fantasy XIII y Final Fantasy XV tenían algo que ver, pero no sabía que ese también. Sí. The more you know. Tin, tin, Ding, tin. ding, ding. Pero el juego, el 15 salió porque sacaban al güey, a Nomura, del proyecto. Y se lo dieron a Hajime Tabata, que es el de Final Fantasy XII y de Background Story. Muy buenos juegos. Si no, que hubiera salido. Si no, pregúntale a los fans de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts fans. ¿Cuándo sale ese pinche Kingdom Hearts 3? ¿Quién sabe? Ahorita va a salir Kingdom Kingdom Hearts Hearts Type 0 No, 2.8 2.85 Prologue. HD Remix Again. No, no, no, se llama 2.8 HD Remix Prologue. ¿A qué? ¿Al 3? No sé. O sea, niños que jugaron Kingdom Hearts a los 10 años tienen 32. Pregúntale a Rodolfo. Ahí está. ¿Opo tenía 16 cuando Oppo, salió? ¿por qué? Oppo, por favor responde la respuesta. Rodolfo lo compró cuando estábamos en la preparatoria. Sí, Ya de hecho. tenemos hijos. Ya tenemos Y hijos. te nos sale el 3. Y todavía no sale 3. Bueno, pues hasta ahorita. Bueno, lo bueno es que ya viene el 2.8 Prologue. Nada, lo bueno, ya estabas Como Gran esperando, güey. Turismo, cuando salió Gran Turismo 4 Prologue 2.8.3 HD Remix. Así. Oye, ¿Metal Gear fue de este año o del año pasado? Metal Gear fue del año pasado, pero no lo terminé. ¿Por qué no? No sé, se me quedó Estuvo ahí. perfecto ese juego. Bueno, Aunque se nota muy claramente cuando corrieron a Kojima del proyecto. Sí, se nota muy claramente. Porque va la historia y luego ¡pup! Se acaba la historia. Y dijeron, no, aquí es que se acabe. Pues hay que repetir misiones y luego ya, sí, está muy canijo. De hecho, se me antojó, pero el Definitive Edition. Sí, estaría interesante. El que ya tiene todo el DC. Ese sí, a lo mejor sí lo agarro este año, a ver qué dice. Dragon Quest Heroes, que es como Dynasty Warriors con Dragon Quest. No sé por qué te gustan esos juegos, los de Dynasty Warriors. Uno contra un millón y wow. Hay algo muy primal en pecarle al cuadro, triángulo y acabar con círculo y demostrar a toda una pantalla de enemigos. Es algo muy catártico, es algo muy, no catártico, climático, que te relaja. Cuadro, triángulo, círculo. O si te sientes aventuroso, triángulo, cuadro, círculo. Y eso sí, es muchas combinaciones de cuadro, triángulo o círculo, triángulo, no. Es como el de Shenmue. Es infinito las posibilidades de ese juego. Bueno, ahora ¿en qué van esos? ¿Los de en el 8? Van a sacar el 9. Bueno, el 9. Y todos los juegos de la misma historia, porque pues nomás hay tanta historia de los chinos. Esto salió uno de Gundam, ¿no? Eso estaba bueno. Entonces está hablando de Gundam Dynasty Warriors. Gundam Dynasty Warriors. Y luego salió el de Zelda. Que Zelda Musou, Zelda Hyrule, algo se llama. Es que va a salir, ¿no? ¿Ya salió? Sí. Luego salió otro de Berserk, del manga de este vato. No, el que nada más tiene una espadota, ¿no? El Guts. ¿Qué se llama el autor? Kentaro Miura. Y luego salió otro de salieron los de Feast of the North Star. De los Warriors. Y salió uno de Saint Seiya, pero hace como mucho tiempo. De también tipo de Dynasty Warriors. Mm. Son buenos juegos, no sé por qué la gente no los quiere. Es que va. Y pues, creo que ese fue mi año en el PlayStation. PlayStation Dying 4. Light, ¿no lo jugaste? Lo jugué muy poquito, nomás lo renté, pero ese fue el año pasado. No, ya el año, Year in Review 2015 ya se acabó. Sí, no, ya no jugué bastante. No, es que te digo, o sea, te pones a contarlos, de todas maneras, sí son bastantes juegos lo que uno juega. Sí, se queja uno que no tiene tiempo y sí juega bastante. Ah, Pac-Man Championship Edition 2. Y ahorita ya salió uno más nuevo, se ve interesante. ¿De qué? De Pac-Man. ¿Cuál? Pac-Man, igual Championship Edition 3.0 HD Remix 2.1. Yo no sé de esto y no lo estoy jugando. No soy número 80 en su leaderboard. No. Eso tiene que ser remediado inmediatamente. Córrele, bájalo. Sí, porque siempre me gusta llegar primero a los juegos y sacar buen leaderboard. No, es para decir que tuve un buen leaderboard ahí. Yo, de hecho, hasta ahorita, bueno, que yo supe, lo más alto que yo he llegado en un leaderboard fue en el Xbox 360. No, en Dead or Alive, no. Fue en Lost Planet Colony. Ah, sí. No, Lost Planet Extreme Condition. El primero que salió. ¿Cómo te envició ese juego tan bizarro? ¿Jugaste el 3? No, nunca jugué el 3, fíjate. Era el papá del coreano. Del... ¿Cómo el señor tuvo un hijo coreano? Wayne se llamaba. ¿Cómo tuvo el señor un hijo coreano si era americano? No, pues tengo que explicar las cosas, cómo funcionan acá. Los cromosomas y todo eso. Cromosomas. Cuando un hombre quiere una mujer. Un hombre norteamericano. Pero estamos ya en el 2017. Con una mujer norteamericana, tiene un hijo coreano. Pero espérate, es que tenemos que tener las bases claras. En el futuro, porque estamos en el 2016. Ajá. O sea, ya ahorita ya no hay mujer, hay horas. Hombre. Ahora ya hay, ahora lo que dice la gente, hay tres géneros. Le quedan 11 horas y media este año. Hay tres géneros, señores. Ajá, adelante. Pues ya, hasta ahí llegó mi argumento. Ah, bueno, muy elocuente. Elocuente. Pues ese fue nuestro Year in Review en tu año de videojuegos en general para la industria. ¿Cuál es tu opinión de este año 2016? Mucha historia. Se ven muy buenos los juegos. Y espero que el 2017 sea mejor. Ya sé cuáles juegos no voy a tocar. Ubisoft. Microsoft. Microsoft casi no hay mucho. Porque soy de PlayStation yo. So no hay mucho. Hay mucho Sony. Pero quiero juegos... Y me da gusto que va a salir otro de Uncharted. Ah, sí, el sí, de sí. Chloe y el de Nadine. Ese me va a llamar mucho la atención. Red Dead Redemption, Rockstar, sigo siendo fan de ellos. Sí, claro. Y pues todo el DLC, todos los DLCs que me quedan. Pues yo creo que va a ser un año de RPG otra vez. ¿Y tu expectativa para el 2017? 2017, pues Last of Us 2, Red Dead Redemption 2, que serán retrasados para el 2018, obviamente. Van a ser retrasados hasta el 2018, pero este 2017 empezamos con Final Fantasy XV. Y bueno, vamos a decirlo, terminamos con Final Fantasy XV, Deus Ex, Mankind Divided, Battlefield 1, que ojalá la siguiente vez que nos veamos pueda hablar de ese juego. Y el de Batman Return to Arkham, que vendría siendo Arkham Asylum, que nunca lo jugué. Y el de Arkham City, que ese sí lo jugué. Esos cinco yo creo que van a ser este año. Y a ver qué otros más vengan. Okay. Hasta ahorita ya comprados. Ya asegurados, ya están asegurados. Ah, en mi opinión sería el 2016 un año importante en la industria del videojuego, porque se centra el precedente de sacar una máquina, una versión nueva de la máquina, más rápida, más potente, en solo que 4 años de que salió el PlayStation 4. Sony saca el PlayStation 4 Pro, que es un poquito más poderosa, y en respuesta Microsoft sacará el Project Scorpio a finales del 2017. ¿Todavía no sale? No, sale hasta finales de este año, del año que entra. Ah. Entonces, se rumora que costará entre $500 y $600. Ay, no manches. Pero que sería más que nada como unas 8 veces más poderoso que el Xbox One. Entonces ya sería otra consola. Pues sí, por eso. Pues sí. Ahí está el asunto. Esta sería que la tercera generación. Es como cuando la gente compra un iPhone cada año, o un Galaxy cada año. Eso es algo peligroso para nosotros porque pues son máquinas carísimas y nadie las hace con contrato de 2 años. O a menos que para eso vayan las compañías de videojuegos. Que tú le pagues a Microsoft $20 por mes y ellos tienen un Xbox nuevo cada año. Pero en ese caso fragmentarías tu mercado hacia el infinito. Y entonces si yo compro un Xbox One y quiero jugar Dead Rising 6, pero necesito el Xbox 2.5 con la expansión de RAM de 2 GB y la tarjeta. Pues básicamente es una PC. Con el expansion pack. Pues mejor me cambio a la PC. Ándale, igual te puedes cambiar a una PC. Entonces en este caso te quedas, ¿esta es la última consola que saldrá? ¿O de aquí en adelante serán como videojuegos como un servicio? Que compras una máquina que es el PlayStation 4 y luego la reemplazas a los 2 años cuando ya no corra nada bueno. Ya me estás asustando. Como ya los teléfonos, asusté. Como el iPhone. Ya el iPhone asusté. 4 ahorita ya no sirve porque está el 7. ¿Cuántos Wii hay ahorita? ¿Cómo que Wii? ¿Cuántos Wii? ¿En qué va Nintendo? Ya ni sé. Pues el Wii U ya lo descontinuaron y en marzo sacan el Switch. Ah, el que es otra cosa peligrosa. Porque en este caso ya no va a haber consolas dedicadas a la casa. Va a haber consolas que son como celulares gigantes, tabletas. Handheld. Y por eso es lo que promete el... El Switch es como Switch. Que handheld, como portátil con consola casera. Sí, que lo desmantelas. Y de hecho creo que el control, ¿no? Es la pantalla. El control, no, se conectan. Está Nintendo, ¿verdad? O sea, tiene 2 controles a los lados que son análogos. Sí. Los puedes desenchufar. Y luego se los volteas como lo tipo control de Wii. Para jugar entre dos. Sí, entre dos. Y luego ya llegas a tu casa, pones el Switch en su base. Y lo ves en la tele. La base le ayuda a procesar gráficos en más alta definición para la tele. Y usar cartuchos. Pues ahí sería interesante ver si eventualmente la gente regresa a cartuchos en vez de discos o Blu-rays. No sé, eso va a ser la interesante el año que entra. Pero este 2016, Sony probablemente echó a perder la industria por sacar el PlayStation 4 Pro tan rápido. Tú síguele, hazlo, Sony, hazlo. Y pues hay que comprar una tele 4K. Ah, sí, eso es para el siguiente año, a fuerzas, forzosamente. Con HDR, con HDR. Sí, no. Necesitas una. Porque pues ya todo va para allá. Todo va para allá. Y igual, las teles, pues que las teles tienen como 4 años a lo mucho, 5. Mi tele tiene como 3 años. No, la mía lleva como 2 años apenas. ¿Y ya se compró una nueva? Pues sí. Fíjate que las HDR bajaron mucho de precio esta época navideña. En el Best Buy del Paso. Cuando salen es tecnología nueva y mucha gente se asusta. Estaban como a $500 teles de 60 pulgadas, 4K, HDR. Por la temporada también. Sí, pero pues el chiste de tener los dólares a la mano. ¿Verdad? Sí, es la cosa. Pues sí, para allá va. El año que entra sería un año de upgrades. PlayStation VR, 4K, Project Scorpio, PlayStation Pro. Así que será un año ojalá de prueba. Ojalá y tengas como $2,000 listos. Ojalá. Será un año de prueba para la industria del videojuego. Si esto funciona, será un precedente muy, muy peligroso. Cada 2-3 años se recomienda una máquina nueva. Si es que quieres tener lo mejor de lo mejor en tu casa. Lo mejor de lo mejor. Si quieres que la telita se mueva así con el viento, como los de la PC. Ándale. No, una tarjeta de $1,000 para que se le vea el pelo que se mueve. Así es la gente de las PCs y creo que para allá vamos. No hay para más. Para allá vamos. Ya me asustó. 2017. No me gusta. Ya me asustó. Quiero regresarme. Make America great again. Quiero que mi consola me dure otros 10 años. ¿Sabes qué? Ese fue el problema. Que nos acostumbramos a que las consolas duraron demasiado tiempo en la generación cuando pasada. ¿Cuándo salió en el Xbox? ¿El Xbox? No, el Xbox 360. 2006 al 2014. Sí, ajá. Fueron como 8 años. Casi 9 años de consola. Casi 9 años de consola con la misma. Igual con el Play 3 o el 4. Del 2006 al 2012, 13. Sí, duraron bastante tiempo. Y el chiste es de que ahora la tecnología avanzó demasiado rápido y ahora tienen que... Sí, yo creo que si no hubiera avanzado, por ejemplo, las televisiones a 4K. Es culpa de 4K. La culpa de 4K. 4K, damn you 4K, HDR, tú tienes toda la culpa. Damn you, Dell. Damn you, Dell, whatever, Sony, Microsoft, sí. Samsung, los odiamos. Sí, nos van a hacer gastar otros $500 más rápido de lo que pensábamos. Y luego para que al año... salga el Pro Plus Plus. HDR Plus. HDR Plus. Plus Plus Plus. Y algo así, una cosa así. No, y a ver qué sale con Microsoft. Si van a sacar el Oculus Rift para Xbox. O van a sacar un headset aparte. HoloLens. No sabemos. Pues Oculus Rift no es de Microsoft. Tiene que ver con ellos. Lo más probable es que va a ser algo así. ¿Quién sabe? Ahora que el fundador de Oculus Rift sí hizo pues este... le donó dinero a Donald Trump y no aparece. Make America great again. Y no aparece el fundador en el público. ¿De que se enteraron de eso? Será interesante ver y será interesante revisar este podcast en un año más o menos. A ver qué latinamos y a qué no latinamos. Acuérdense de mis predicciones. No va a salir Dead Rising para. Sí, va a salir. Sí, va a salir Dead Rising. ¿Y no entiendes que Microsoft está produciendo el juego? Microsoft produjo. Es como decir que soy. Es como decir que va a salir Sonic para Nintendo. Eso, es en los 90, claro, ¿verdad? Ahorita ya todo. Ya son compas. Sonic y Mario son puede compas. Pasar, pero la veo muy canija. Sí, va a suceder. Por eso se creó el hashtag The Wait is on, señores. The Wait is on. Tienes que hacer un tema. Ok, entonces vas a leer la lista de la gente que falleció. Ah, de veras, lista de gente que ya falleció. A ver, vamos a ver. Ahorita. Regresamos con eso. Ok, ya regresamos. Ahora, Héctor Gómez nos dará una... ¿qué sería el tipo obituario de la gente que falleció en el 2016? Pongamos una música triste. Que queda la sala de Kansas. I close my eyes only for a moment, but the moment's gone. Oh my. Celebrity Deaths 2016. Oh, en enero nada más se fue. Fíjate, Robert Stingwood. No sabemos, yo no sé la mayoría de ellos, pero estos son los que se murieron. Robert Stingwood, Pat Harrington Jr., Troy Shondell, Kitty Kellen. Angus Scream, David Bowie, el día 10 de enero. David Margiles, Alan Rickman, René Angeli. Snape, René Angeli, el esposo Snape. De Celine Dion. Hacer esto un poquito más grande. Dan Haggerty, Noreen Corcoran, Glenn Frey, Abe Bigoda. ¿Abe Bigoda se murió? ¿No sabías? No, ya me puse esta triste. Esta señora Corcoran es dueña de unos cines en California. Glenn Frey es de los Eagles. Y Abe Goda salía en Conan O'Brien y en El Padrino. Ah, sí, me acuerdo de... por eso me acuerdo de Abe Goda. Ya me puse triste. Mike Minor se murió también. Sí. Ay, Paul Kettner. Eso es en enero. Febrero, Bob Elliott, Maurice White, Joe Alasky, Joe Double, Antonin Scalia. Scalia. Pues no puedo ver bien. Antonin Scalia era el de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Random stuff. George Gaines. George Gaines. Este guy, yo creo que, cabrón, no sabía que la vanidad se había muerto. Vanity se murió. Ya no existe la vanidad. Con razón, ya no me pongo tan guapo ya todos los días. La autora de To Kill a Mockingbird, ella solamente escribió un libro de su vida y fue ese. Fue ese. Harper Lee se murió. Yolanda Fox, Sonny James, Lenny Baker, Tony Burton, George Kennedy y Gil Hill. Esos se murieron. Mira, y luego Gil Hill se murió el 29 de febrero. George Kennedy, el de The Naked Gun. The Naked Gun. Wow. March, en marzo, Joy Martin Feek, Nancy Reagan. Sir George Martin. Quinto Beatle. Robert Horton, Keith Emerson, Adrian Corry, Frank Sinatra Jr. Jr., fíjate, 72 años. 72 años. Keith Emerson, el de la canción esa de Deporte B. 71. Emerson, Lake and Palmer. Damn. Larry Drake, Joe Santos, Peter Brown, Rob Ford, Richard Bradford, Fine Dog. Cabrón, Fine Dog. Five Dog. Okay. Rapero, supongo. Rapero. Joe Gagliola, Ken Howard, Earl Hammer, Gary Chandler. Harry Shandling Show. ¿Se murió el programa? Gary Shandling Show. Se murió Gary Shandling, que tenía un problema que se llamaba de Gary Shandling Show. Okay. En HBO en los 90. Mother Angelica. Madre Angélica. James Noble, Patty Duke. Ay, güey, pues un chingo de gente en marzo. Pues sí. Hasta ahí se acabó. Mira, abril yo creo que fue el menos bloody. Marlene Haggard, Ann Jackson, Doris Roberts, Victoria Wood, Prince. Prince. Prince. Lonnie McIntosh, Madeline Sherwood, Billy Paul. A ver, déjame le sigo Mayo. Mayo. A ver. Más rápido para que se escuche como ardilla. William Chalet, Julius La Rosa, Morley. Es como Chabelo, ¿verdad? Morley Safer. Chabelo leyendo a gente que murió antes que él. Alan John Cuate. Pork Quack, Mike Barnett, Muhammad Ali. ¿Sí no te acuerdas? El 3 de junio. En junio, George Howery. Gordy Howie. Howie. Michu Mesarros. ¿Quién sabe? Ann Gilbert. Ronnie Claire Edwards. Joe Cox. Ey, cálmese. Yo trabajo para alguien que se llama Cox. No, Mo Lester. No te creas. De su primo Ron Lester. El de Star Trek es Anton Yelchin. Ah, sí. Que le cayó su troca encima. 27. Y es que está gacho. ¿Sí te fijas cómo se murió? No. Que se estacionó en su camioneta, en su casa. Uh-huh. Fue por el correo y la camioneta de él como que no estaba en neutral. Entonces, oh, y su casa estaba así como para bajito. Y que lo prensó contra la pared. O sea, él quedó entre la camioneta y la pared. Y se murió. Caray. Pero una Jeep. Wow. Así que ya sabes cómo le fue. Bueno, Mac Rice, que es el tío, no sé qué hace arroz. Scotty Moore, Buddy Ryan, Pat Summitt. Luego, Julio, Michael Cimino, que era, si no me acuerdo, el director de Heaven's Gate y de Deer Hunter. Eli Weasel. Teddy Rooney, Noel Neal. Ay, qué fue nombre. Danny Smith. Bonnie Brown, Gary Marshall, que era el de este de teatro, Jerry Doyle, Gloria de Haven, se fue al Haven. Uh-huh. Agosto, no sé quién es este güey, David Huddleston, no sé. Rishi Martin. No, Rixi. Bueno, whatever. Pete Fountain, Glenn Yarbrough, el de la calle aquí del Paso. De la calle del Paso. Mike, Michelle Richard, Kenny Baker, el de Artudito. Fibush Finkel, ajá, okay. Jack Riley, Stephen Hill, Gene Martin, Marvin Kaplan, Gene Wilder. Oh, Gene Wilder. Pobrecillo. John Pollito. John Pollito. Hugh O'Brien, James Stacy, Charmaine Carr, Bill Nunn, Gene Shepard, José Fernández. Ah, el de los Marlins. El güey del. Ah, sí. Arnold Palmer, que era el compa de Emerson Lake. El grupo se llamaba Emerson, Lake and Palmer, y se murió Palmer y Lake. Así que, no, Emerson, se murió Kid Emerson. Entonces nada más queda Lake, your next Lake. Shimon Pérez, el de Israel, Kevin Mini, Big Mini, Pete Burns, Bobby B, Tammy Grimes. Mira, octubre fue el mes más... Menos bloody, menos muerte. Sí. Noviembre y diciembre están para la fregada. No, todavía no se acaban. K-Star, Janet Reno, Leonard Cohen... Robert Vaughn, Leon Russell, Gwen Ifill, Holly Dunn, Florence Henderson, la de los Brady, Fidel Castro, Ron Glass, Fritz Weaver, Ben Williams, Jim DeLigatti, Keo Wolford, Grant Tinker, y para acabar el mes de diciembre, Héctor. Empezamos con Don Calfla, Billy Chapin. Greg Lake, Joseph Mascolo, John Glenn, Jim Lowe, Alan Thick, Bernard Fox, Craig Sager, Sasha Gabor, Gordy Tapp, Michelle Morgan, Rick Parfit, Carolyn Ahirney, George Michael, mira, el 25, George Michael, y la última, Carrie Fisher, y después de su mamá. Tuvimos una actuación de Miguel en el restaurante. ¿Cómo se murió la mamá? De Carrie Fisher. Así. May the force be with you. Parece que fue un año muy sangriento para las celebridades. Si usted es famoso o es esta celebridad, cuídese. Chabelo. No, ese es inmortal. Chabelo ya está así como que... Mira, cuate. Ya van como 100 güeyes y yo sigo vivo. Me pelan todos. Es que Chabelo, tienes que recordar que va a Muebles Troncoso. Entonces, catafixia almas. Niños. Sí. Se los come. Mira, cuate, te voy a matar, pero. Te mando al infierno, te mando al cielo. Pues ya absorbe cuervos vírgenes. Sangre, es vampiro, Chabelo. Entonces. De hecho, es Javier López Lestat. Es el de Lista con el Vampiro. Sí. Chabelo es un emo. Un vampiro. Y cuando, cuando cantas ahí como Jonathan Davis de Korn. Ah, de verdad. ¿Quién iba a pensarlo, verdad? Ya sí, qué raro. Qué raro, Chabelo. Ah, Chabelo. Sí. Inmortal. Mi cantante de Korn. Fíjate. Qué referencias tan canillas. Sí. Así que pues ese fue el episodio cero. El episodio cero. Hashtag no gamertag, señor, porque ese es de Mikey. Hashtag gamertag. Hashtag gamercast. Gamer, pero tú también. Hashtag. ¿Qué pena el nombre? El podcast de videojuegos de Mikey Héctor. No, se llamará hashtag gamercast. Cast. Próximamente, ojalá y tengamos cuentas de Twitter que tenga algo que ver con eso. Yo tengo mi Twitter de hace 10 años. Yo no tengo Twitter. Pues tú, ¿dónde? Ah, yo creo que sí tengo Twitter, pero nunca lo utilicé. ¿Todavía era su huevito? No sé. ¿Qué le pusiste foto a tu Twitter? ¿Todavía era su huevo? Yo creo que todavía soy un huevo o un pájaro. Entonces, pues ya sería ponernos de acuerdo con las fechas para grabar y todo. Interesante, ¿verdad? Ya algo para ya hacer. Ya para ver si salimos de pobres, si podemos dejar de trabajar. Y meternos a YouTube y hacer todo en video. Estaría todo. Y vernos acá todos. Acá pues ahí hay sugerencias, comentarios, qué podemos hacer mejor, qué podemos hacer peor. Si usted tiene un tema de videojuegos que quiere que toquemos... Somos expertos en el asunto, así que pues... No, deja, enseño las entre comillas al micrófono. Ah, ok, expertos entre comillas, como Doctor Evil. Doctor Evil. Películas también, somos fan de películas. Yo soy fan, pues, de todo, ¿verdad? De anime, manga. Programas de reality. Yo ahorita yo puedo hacer review todo lo que tenga que ver con caricaturas de niño. Madagascar. No, Puka. No, está Peppa. ¿Pepa? No, ahorita el mío no anda en Pepa, el mío anda en Popoyo. Hay un capítulo en el que Pepa va y se topa un cangrejo. O sea, a mi hijo le daba pánico el cangrejo. Entonces tenía un cuento en que salió el cangrejito y no podía tocar la hoja porque el cangrejo le iba a morder. No sé si está... Sí, está cañón, sí. Es una fobia racional, obviamente. Y luego, pues, Pocoyo también pasé por Pocoyo. Con Pato y... ¿Cómo se llama la elefantita? Eli, la elefantita de Eli. Estaba ya poco yo. Estaba interesantón. No. ¿No le gusta a tu niño Marilu Pony? No, si no sale Netflix. No, él ahorita anda en Madagascar. Ah, ¿no tienes cable? ¿Cómo no, es cruel? ¿Por qué? Netflix. ¿Por qué los torturas a tu familia sin cable? Es que nunca estamos en la casa. ¿Y los niños tienen que ver algo que no sea Netflix? ¿Querías tú si se te cae el internet? No, pues. No sé, más Family Game. No salgas con que DVDs porque ni madres, ¿eh? No. DVDs, ya, eso es cosa del 2000. Peasant. De pasantes. De peones. Tú eres puro Blu-ray. DVD es para la gente acá de... Llega acá a comprarse una hamburguesa y al ladito están... Al ladito están los DVDs. Que es cada esquina de Ciudad Juárez. ¿Por qué la gente compra piratería, Héctor? No sé, es más fácil descargarla. Tú mejor las bajas. Yo mejor las bajo. Ni siquiera pagas. Ojalá. O sea, tú ni siquiera contribuyes a la economía de lo ilegal. No. Tú prefieres tú brincarte al intermediario. Exactamente. Ya ni siquiera voy al cine, por eso dije, ojalá y Rogue One salga lo más rápido posible en Blu-ray para poder bajarla. Tienes que verla en el cine, es una experiencia. No, ¿para qué pagar? Si yo en el asiento puedo moverme igual, shush, me puedo echar agua. No tienes que pagar el asiento, tienes que ver la película en el cine. Es una experiencia muy padre. Es la mejor película de Star Wars hecha en 30 años. O sea, neta. Y la voy a disfrutar desde la comodidad de mi casa. No es lo mismo cuando veas... Ah, no, no te puedo hacer spoilers. No, no puedes. No, por mí sí puedes decir spoilers, pero para la gente que nos está escuchando... ¿Te digo spoilers? No, es que está muy fea la escena. No, no me digas spoilers. Está toda madre cuando ya estás así como que... ¡No! ¡Neta! Y... ¡Oh! O sea, dura como 2 minutos la escena, pero es algo que siempre escribo ver en tu vida. No, no me digas ya, cállate. Y te quedas... ¡No, mames! ¡Ah! ¡What the! ¡Ah! Y en eso se acaba la película y tú... ¡Ah! Quiero ver más... Así está, voy a todo. Rogue One, episodio 2. Sí, sí, sí. Episodio 2. Pues quién sabe, pero bueno. Sugerencias, todo ahí estamos en chagoleon.com. Los comentarios. Y tengo mi Tumblr, que es csrmike.tumblr.com. Preguntas abiertas para lo que quiera que preguntar. Y Héctor, pues creo que tiene un Twitter que no usa hace como 15 años, pero nos dará su PlayStation ID. Ah, sí, mi PlayStation. Año. Un feliz 2017 a todos y esperamos contar con su compañía y preferencia por el siguiente año. Hasta luego. Adiós. Lo voy a dejar eso en el podcast.